But I'm not listening to her. Yes, I'm perceptive. So when I'm done with you, you wish your hair back the way it were. Amy Winehouse, Know You Now, en vivo desde la BBC. Les saluda Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM, y ahora nos vamos a Brasil. El turno es para uno de los cantautores más importantes de la MPB, la música popular brasilera. Un hombre que ha tenido una carrera maravillosa. Su música ha sido grabada y cantada por todo el mundo, por gente muy importante como Ella Fitzgerald, Barbara Streisand, Sarah Vaughan, Quincy Jones. Me refiero al maestro Iván Lins. Esta es una canción que es una oda a la samba que él hizo en 1991 para su disco Awayo, y esto dice así. Iván Lins, leva y traes. Thank you.

So Bossa Nostra, Quincy Jones, Rudy Currents, Ludacris, Naturally 7. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música en Visa Múltiple FM. Vamos ahora a Gran Bretaña una vez más. El turno es para Inglaterra y una banda que se formó ahí a finales de los 80 con un sonido muy sofisticado en el que se unían el pop, las influencias latinas, el jazz, lo brasilero. Una banda fundada por Mark Riley, me refiero a Matt Bianco. De ahí salió la gran cantante polaca Basha. Solo hizo un álbum con ellos al comienzo, pero luego en el 2004 se reunieron e hicieron un disco maravilloso llamado Matt's Mood. Y de ahí viene esta canción, esto dice así: Matt Bianco con Golden Days. Golden Days. Said that dreams that you planned always slip through your hands to the man who seems to get in your way day after day. Said that love was a thing for someone else to believe in your heart. You're always running away. Why can't you stay? Hear me when I say that things are getting better. What a day when I'm spending it with you. And every time you say that, life is so much more than I'm blown away. Is it time to free yourself from yourself in your mind? Like a phoenix you'll rise with hope in your eyes. Hey, what you say? Is it time to face the truth? Have some peace in your life. This I hope and I pray that you'll find a way. Hear me when I say that things will get better. What a day when I'm spending it with you. And every time you say that, life is so much more than I'm blown away. Spending it with you. And every time you say that, life is so much more than I'm blown away. Golden days. Golden days. Golden Days, Matt Bianco. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar con música. Les recuerdo, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en Estados Unidos con, yo creo que este artista no necesita presentación. Creo que no, el señor Michael Jackson, no. Miren, digan lo que quieran sobre él como persona, sobre su comportamiento y todo, pero como artista, como cantante, no va a haber nunca ninguno como él. Así de sencillo. El tema ni siquiera entra en discusión para mí. Este fue un tema que él grabó para su primer álbum con la producción de Quincy Jones, uno de los mejores de su carrera, cuando Michael Jackson realmente estaba empezando a encontrar su madurez artística, que luego resultaría en grandes cosas como Thriller o Bad, me refiero al álbum Off the Wall de 1979, y es compuesta por Susie Green y por otra leyenda que no necesita presentación, el maestro Stevie Wonder. Esta es una de las canciones que a mí más me gustan de Michael Jackson. Esto dice así: I Can't Help It. I can't help it if I wanted to, when Michael Jackson, I Can't Help It, en Visa Múltiple FM. Nos vamos a quedar ahora en Estados Unidos, pero también nos vamos a Francia y a Brasil una vez más. Nos quedamos en Estados Unidos porque esta canción fue compuesta y originalmente grabada por una de las mejores voces del jazz contemporáneo, el señor Michael Franks, en 1977. Pero nos vamos a Brasil porque es sobre ese país, y es más, él cuenta que él empezó a componer esta canción en su primer viaje a Brasil, en Río de Janeiro, en el legendario Hotel Copacabana Palace, tras estar ahí solamente unas 6 horas y sintiéndose inspirado por la bossa nova, que fue la música con la que él creció, también por el hecho de que iba a grabar con grandes músicos brasileros. Y salió esta linda canción, Down in Brazil, pero nos vamos también a Francia porque esta versión la hizo muchos años después una de las mejores vocalistas del jazz de ese país. Ella es Clémentine, con esto que dice así en Visa Múltiple FM, Down in Brazil. He takes a day to walk a mile. Time just stands still. And when the people you meet look at you, they smile. They still believe in style. They soothe away their samba still. You really know you're down in old Brazil. You can tell you're down in old Brazil. Down in Brazil, they never heard of win or lose. If you can feel that all those cafe girls in high heel shoes will really cure your blues. It seems they all just aim to please. The swimming swell like wind in a banana tree. Then you know you're down in old Brazil. Then you know you're down in old Brazil. It's the same as when you pray. You think you get away, then you know you never will. Now when you've been down in old Brazil, now when you're down in old Brazil. Down in Brazil. Ooh, down in Brazil. down in Brazil. Clementine. Linda esta música, la verdad. Me parece maravillosa. Nos vamos ahora al Reino Unido y nos vamos con un grupo que se formó sobre todo en los 90. Nos vamos para el movimiento de lo que se dio a conocer como acid jazz. Banda fundada por Norman Cook, que luego se dio a conocer como Fatboy Slim, Ashley Slater y el vocalista Jesse Graham. Ellos son Freak Power. Esta canción fue un éxito para ellos en los 90, en 1993. Y fue un éxito moderado en listas en el Reino Unido. Después fue comercial de Levi's y se hizo muy famosa en el 95. Y esto dice así. Del álbum Drive Thru Booty, Freak Power con Turn On, Tune In, Cop Out. Switch your mind that you've gone beyond a reasonable doubt. Thank you. Turn on, tune in, cop out. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en el Reino Unido, pero también nos vamos a Brasil. Continuamos en el Reino Unido, en Inglaterra, porque la siguiente canción es un tema de John Lennon y Paul McCartney. Y una de las canciones más lindas que grabaron los Beatles en su carrera. Apareció en 1964 en el álbum A Hard Day's Night, originalmente. Y es tal vez uno de los temas más románticos de toda la carrera de los Beatles. Una canción realmente preciosa que vamos a oír en una versión que se hizo por allá por 1994. Fue hecha por un guitarrista y cantante de Brasil que nació en 1960 en Recife. Y tiene un sonido muy particular. Él llegó a colaborar mucho con gente como Pat Metheny. Y en 1994 él lanzó el disco Points of View. Esto dice así el señor Nandu Lauria con esta versión de este clásico de los Beatles, If I Fell. You'll be true and help me understand, 'cause I've been in love before and I found that love was more. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you will love me more than I Fell, homenaje a los Beatles por Nandu Lauria. Ahora nos vamos con algo realmente especial. Nos vamos a Italia con una versión muy diferente de una canción que en su momento fue muy famosa aquí en Colombia. Imagínense que es la serenata rap de Lorenzo Giovanotti, pero con un invitado de lujo. O no, más bien, Giovanotti fue el invitado de este personaje, Luciano Pavarotti. Tal vez el más famoso cantante de ópera de todos los tiempos. Junto a Caruso, junto a María Callas. Un hombre que además no solamente se quedó en la ópera, sino que se acercó mucho a otros géneros. Colaboró con U2, con Sting, con Celine Dion, con Elton John, con Barry White, con Stevie Wonder. A él le interesaba simplemente el placer de hacer música. Sobre todo, digamos que él se unía con la gente del pop y el rock y de otros géneros en sus conciertos Pavarotti and Friends, conciertos de beneficencia que él hizo sobre todo en los 90. Y los puristas casi acaban al viejo con él por eso. Decían que se estaba alejando él de la ópera, que no entendían qué estaba haciendo, por qué tiene que estar metido con esa gente. Pero, pues, como toda la gente avanzada, a Luciano no le interesaba eso. Él simplemente pensaba en una cosa, y era el placer de hacer música. Y entonces imagínense que en uno de esos conciertos, él se juntó con Giovanotti e hicieron serenata rap combinada con un clásico de la música italiana, con la canción Mattinata de Ruggero Leoncavallo, y salió realmente especial. Pavarotti y Giovanotti, serenata rap y mattinata. Per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentiresti un batterista di una band di metallo pesante, ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia, sono timido, ma l'amore mi dà coraggio. Per dirti che da quando io t'ho vista sempre maggio e a maggio il mondo è bello invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti, e allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso, io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra amore mio. Non ci credere alle cose che ti dicono di me, sono tutti un po' invidiosi, chissà perché, io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone, io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore, solamente amore, solo, solo quello. Let's grazie. Serenata Rapi Matinata por Pavarotti y Giovanotti. Una combinación que uno al comienzo oye esos dos nombres y dice, ¿pero estos qué? Pero funciona. Es que la música no conoce barreras. A Pavarotti lo despedazaron los puristas de la música clásica cuando empezó a meterse con gente de rock y pop, pero el viejo sabía que la vuelta no era así. Y qué legado el que nos dejó Luciano Pavarotti. Vamos a continuar ahora con música en Visa Múltiple FM y el turno es para algo de funk de 1973. Llega Kool & the Gang de Estados Unidos con esto, Jungle Boogie. Y bueno, por cuestiones de tiempo no la podemos dejar completa, pero ahí estaba un poquito de Jungle Boogie por Kool & the Gang. Vamos ahora a terminar en África, vamos a terminar en Nigeria. Un hombre nacido en 1990, su nombre real es Ayodeji Ibrahim Balogun, pero su nombre artístico es Wizkid. Esta es una canción que él grabó en el 2017 para su álbum Sounds from the Other Side, que me pareció maravillosa desde que la oí. La he compartido mucho en los originales en El Sabor de la Noche, pero creo que es la primera vez que suena en Visa Múltiple FM con la participación especial de Busey. Esto que dice así, Busey de Sudáfrica. La canción All for Love. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Edilberto Aponte y Orlando Rivera por su colaboración, y ha sido para mí como siempre y más que nunca un placer. Yeah, yeah. sweet thing if you were my lady. Oh God, what would you do for love? Yes, what would you do for love? Yes,